¿Para qué lo querés? Ah, claro, yo me quedé bien. Tengo que hacer el voucher, el check-in y el pasaje. Bajalo a la compu. Ah, ¿de ahí lo tenés que hacer? No lo descargué todavía. O sea, no. Entrá no al Facebook por Google Chrome. Sí. Quiero ponerme a beber. Me lo paso a fumar. Con la mujer que mató mi sentimiento, te iré a buscar. ¿Qué tipo de whisky, Mario? No, no, no. ¿A qué te invitas? Ya de como